Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez, que me acompaña en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, deseando que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados. En el día de ayer, Horacio, estuvimos mirando un poquito acerca de este Aarón, y ahora lo encontramos como el Aarón que Dios busca para que dirija las actividades espirituales del pueblo. Digamos, vamos a ver lo que es el sacerdocio en el día de hoy en la conversación. Y ahí en Éxodo 28:1, no sé si lo tienes por allí, pero ¿sí? Aparece justamente lo que Dios le designa. Interesante, porque cuando uno va leyendo el libro de Éxodo, y Jehová habló, Jehová le dijo, Jehová lo llamó, o sea, Dios va dirigiendo y Moisés va transmitiendo. Era el único que lo hacía. Ahora Dios va a colocar un sacerdocio para que de alguna manera tome las responsabilidades de Moisés, esta parte espiritual, y trabaje con el pueblo también, o sea, como vocero de Dios. Así es. Bueno, el texto dice: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Bueno, ahí hay unos detalles son muy, muy interesantes, porque están los cuatro hijos. O sea, eran cinco los que compusieron primeramente el sacerdocio, de donde comenzó este oficio sagrado. Claro. Y tú ves que hay un paralelismo, a ver, no paralelismo, sino hay una especie de separación. Hay dos hijos juntos y luego dos hijos juntos, porque podrían los mencionados de la misma manera. ¿Por qué te digo esto? Porque dice: vas a separar a Aarón y Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar. Si tú te acuerdas, Nadab y Abiú fueron los que, casi consagrándose, perdieron lamentablemente el rumbo y sí, perecieron por haber llevado o haber pecado ante Dios, ante una responsabilidad tan sagrada como era el sacerdocio. Ahora, lo otro interesante, mira, es que Dios le pide a Moisés que separe a Aarón, y por eso te decía que habíamos recordado lo que Aarón había hecho anteriormente, pero Dios en su gracia lo separa, y lo separa de la tribu de Leví, porque estos eran todos de la tribu de Leví. Lo otro interesante, Horacio, quizás que hay que ver, porque esto tenemos que de alguna manera traerlo a nosotros también, cómo Dios opera con su gracia infinita hacia nosotros. Cuando Moisés desciende del monte, él se enfurece, quiebra las tablas, ¿no es cierto?, porque ve lo que pasa, destruye todo lo que habían hecho, hace polvo, dice la Biblia, el sí, becerro de oro, y luego él dice: todos los que estén de parte de Dios, que vengan hacia mí. Y dice que la tribu de Leví fue uno de los que permaneció fiel. Entonces tú lo ves aquí, que esa tribu de alguna manera separada para que hagan trabajos muy sagrados dentro de todo el contexto de la religiosidad de los sacerdotes. Y de esa tribu elige nada menos que Aarón para que sea el sacerdote o sumo sacerdote. O sea, Dios le dice: mira, yo quiero que ahora tú me apartes, me consagres a Aarón. En otras palabras, le dice: yo quiero que él sea un ser santo, que hacer santo, consagrar, se dedique, santificar, que son las acepciones que tiene santificar, reverenciar, todas esas acepciones que tiene la palabra consagrar. Correcto. Que lo separe. Ese es el sacerdote que Dios quiere. Y uno dice, haciendo una aplicación ahora, Horacio, tú sabes que también, de alguna manera, lo habíamos leído al comienzo, que nosotros somos también personas que Dios nos ha tomado, nos ha separado en su gracia, en su misericordia, aunque no lo merecemos. Pero recuerda tú que decía allí el texto: más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. La verdad es que este sacerdocio o estos sacerdotes tenían una misión muy especial. Es llevar al pueblo a una experiencia personal con Dios. Y realmente, cuando comenzó, tenían ellos que mostrar claramente lo que significaba presentarse ante Dios. Creo que con el tiempo hemos ido perdiendo paulatinamente lo que significa presentarnos ante Dios, la reverencia que debemos tener, el respeto que debemos tener. Y sabes, pensaba cuando estaba estudiando el tema, cómo Satanás ha hecho un trabajo de joyería realmente, porque ha ido paso a paso, logrando de que se vaya perdiendo en el hogar el respeto y la obediencia, que son dos cosas que se aprenden. Claro. ¿Por qué? Porque nuestros hijos aprenden de nosotros a conocer a Dios. Él no tiene otra posibilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que en nuestra forma de adorar a Dios, de reverenciar a Dios, de respetar a Dios, ellos van aprendiendo. Pero primero los hijos tienen que aprender a respetarnos a nosotros como padres y deben también mostrarnos obediencia. Si un niño no aprende en su hogar a obedecer y a respetar a sus padres, difícilmente va a obedecer y a respetar a Dios. Claro. Entonces, de esa manera, el enemigo ha ido paso a paso dejando, haciendo de que, bueno, todo sea común, todo sea normal, todo sea... Y las cosas de Dios no son comunes. No podemos tomarlos de esa manera. ¿Ah? Es algo especial y debemos mostrar el respeto que se merece. Debemos aprender a presentarnos ante Dios, porque Él es un Dios santo y nosotros en esa santidad es como debemos adorarle. En el concepto del sumo sacerdote, que es el personaje que estará primero en la comunicación entre Dios y los y las personas, el que va a entrar al lugar santo y el lugar santísimo una vez al año, una serie de tareas que va a tener muy, muy especiales. Dios ha derramado sobre él un aceite, acuérdate cuando fue ungido, un aceite, sí, de la unción. Por lo tanto, fue consagrado para llevar vestiduras y dice, y no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Yo pareciera muy extremo lo que está diciendo, sí, Dios, pero lo que pasa es que uno ve esto de no entrar a algún lugar, pero se olvida de que lo que es Él y lo que representa, correcto, es realmente, pero, ¿sabes?, muy perfecto. Creo que es necesario en este sentido también tener el conocimiento del contexto que por qué está diciendo. Por ejemplo, cuando habla de no contaminarse, recordemos que de acuerdo a la ley levítica, las personas no podían tocar cuerpos muertos. Una persona que tocaba cuerpos muertos se contaminaba y tenía que entrar en un proceso de purificación. El sacerdote, como no podía contaminarse por sus funciones. Además de eso, habla de rasgar sus vestiduras. Bueno, ¿y por qué? ¿Con qué motivo? ¿Quién es el que anda haciéndose tira la ropa? Bueno, nosotros en nuestra cultura, nadie anda haciéndose tira la ropa. Salvo, claro, que ahora hay algunas modas que andan todos con la ropa hecha tira. Pero en ese tiempo, cuando había luto, cuando había alguien que expresaba, para expresar su dolor, rasgaban sus vestiduras. Esa era una muestra de mostrar el dolor, de mostrar una injusticia, qué sé yo, rasgaban sus vestiduras. Entonces, el sacerdote no podía hacerlo porque él llevaba vestimenta santa. Por eso que el sacerdote no podía hacer lo que hacían los demás. Para los demás eso podía haber sido algo normal, podía haber sido común, en fin. Pero el sacerdote no. Y creo que en eso también nosotros debemos tener presente. Para el resto del mundo algo puede ser totalmente normal. Pero para nosotros que hemos sido llamados a ser real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios, eso ya queda de lado. No podemos comportarnos como se comporta el resto de la gente, porque nosotros tenemos el conocimiento de un Dios santo que exige de nosotros la santidad y el apartarnos de aquellas costumbres que tiene el mundo. Mira, yo estoy pensando en esto y en una aplicación que puede tener para nosotros hoy día, porque estamos estudiando lo que es el sacerdote, que ya son ceremonias, vestimentas que pasaron. Correcto. Pero tienen toda una simbología, un significado realmente puro de santidad, y eso es justamente lo que Dios quiere para nosotros hoy día. Claro que sí. Quiere que seamos sacerdotes, gente santa, apartada, y tengamos algunos cuidados especialmente con lo que hacemos, con lo que comemos, con lo que decimos, dónde vamos, porque somos separados para Dios, para darle honra y gloria a Dios. Esas cosas quizás sería bueno que las pensáramos. Yo les invito para que ustedes lean Éxodo 22, algunas descripciones que se hablan acerca del sacerdote, como también usted repase un poco todo el capítulo 28 de Éxodo, donde está el llamado de Aarón y qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer una vez que era santo. Quizás pueda ser aplicado para nuestra vida también. Bendiciones, nos encontramos en el día de mañana. Recuerde que los sacerdotes eran símbolos de Jesús y su obra debía simbolizar, en sombra y en tipo, lo que Jesús haría en nuestro favor. Creo que sería bueno que meditásemos en ello. Nosotros también tenemos un sacerdocio, no exactamente igual que el de Aarón, pero un sacerdocio. Entonces debemos saber lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Será hasta mañana entonces, y que el Señor le bendiga.